utilizamos palabras que de alguna manera nos son enemigas. Por ejemplo, dices que vamos a hablar de menores. Yo jamás hablo de menores, siempre hablo de chavales, o de niños, o de jóvenes, o de personas de poca edad, pero jamás hablo de menores, porque menores es un concepto jurídico, estrictamente jurídico, y entonces reduce todo el mundo de la realidad a una perspectiva jurídica, y eso es muy tendencioso y muy peligroso. Eso es una limitación del campo de interpretación de las cosas muy grande. Vamos a hablar de chavales en vez de hablar de menores. Vale, de menores que hablen los jueces, los fiscales, los abogados, que, bueno, para eso trabajan de eso y ganan de eso. Nosotros vamos a hablar de chavales. Vale, pues hablamos de chavales. Entonces, pues nada, hablábamos antes un poco fuera de micro de cómo podíamos introducir esto y hablabas de lo que se vienen a llamar ahora mismo, ¿no?, grupos de riesgo, a los que supuestamente el Estado, como papa, Estado y protector, supuestamente, digo supuestamente, protege y muchas veces y toma decisiones como, bueno, ahora, por cierto, no hemos hablado de la película que estábamos oyendo es Lady Bird de Ken Loach, maravilloso director y maravillosa película, bastante dura. Y bueno, y no sé si decías de un poco contextualizar antes de ponernos a hablar de centros, un poco hablar de lo que se entiende por estos grupos de riesgo, ¿no? Y no sé. Claro, mira, a mí en principio, hoy cuando se interviene, se usa mucho esta palabra, la intervención de la administración y tal, ¿no? Cuando se interviene en las familias, en los menores, ellos sí que utilizan esta palabra, en los menores, cuando intervienen, suelen hacerlo en nombre de que son niños, se supone que son niños en situaciones carenciales o que necesitan tutela o que necesitan reforma. Y entonces han acuñado un concepto que es peligrosísimo, que es niños de riesgo y grupos de riesgo. Este concepto es peligrosísimo porque cuando, claro, una persona, qué duda cabe que una persona que tiene muchos recursos económicos tiene muchas más posibilidades de afrontar cualquier riesgo que la infinidad de riesgos que padece el pobre por el hecho de ser pobre. Entonces, el crear el concepto de grupos de riesgo es dividir a España, a los niños que nacen en España, en dos categorías, en dos estamentos sociales, en dos clases sociales. Los niños de papá, que los cuida la familia, que son de la familia y con los que nadie se debe meter, ni para tutelar, ni para reformar, ni para nada, salvo que cometan un delito, jamás nadie interviene con ellos, porque son niños sin riesgos. ¿Por qué? Porque su familia abunda en recursos y no necesitan que nadie les suplante. Sí, lo que no deja de ser una criminalización clara de la pobreza. Claro, y en cambio los niños de riesgo, bueno, pues como sus papás se supone que no pueden del todo bien, pues tiene que hacerlo el Estado, y entonces a esos niños se les estataliza, se convierten en un bien público, y a partir de ahí, bueno, pues todas las iniciativas de todo tipo, social, económico, pedagógico, que todos los experimentos, todo lo que se quiera hacer con ellos, se puede hacer porque son un bien público, son niños del Estado. Claro, a mí me parece terrible que después de tanto literatura sobre las dos Españas, de repente hagamos nacer a niños de riesgo y niños de los otros. Me parece una canallada ideológica y lingüística, ¿no? Y también es una utilización muchas veces por parte de los políticos y de la clase política de... Bueno, ya verás las cosas que van a ir saliendo sobre esto que añades, ¿no? Sí, no, es significativo, ¿no? Por ejemplo, el título del libro que tienes, ¿no?, que se llama Cuando los políticos mecen la cuna. Que bueno, después hablaremos de los libros. Mira, si quieres te lo facilito y te hago, verás, así también sirve un poquito de presentación mía y de lo que he trabajado y tal, ¿no? Es que voy a hacer una referencia de carácter histórico, de tipo histórico, que ya tiene muchísimas connotaciones políticas, económicas, judicial, jurídicas, de toda índole, ¿no? Mira, verás, yo empecé a trabajar, soy profesionalmente pedagogo, psicólogo, etcétera, ¿no? Es decir, mis profesiones apuntaban al mundo de los niños, jóvenes, etcétera, porque es el área en la que me puse a trabajar, ¿no? Y como siempre he sido una persona con muchas inquietudes sociales, bueno, pues me puse a trabajar en barrios pobres, donde había mucha miseria, mucha necesidad. Estoy hablando de hace 40 años. Pongámosle, por redondear cifras, los años 70, ¿no? En los años 70 yo con lo que me encontraba era con la pobreza carencial. Es decir, gente que no tenía agua corriente en su casa, gente que tenía que construir chabolas para cubrirse del invierno, gente que, etcétera, etcétera. Pero ocurre una cosa, y es que los pobres siempre han suscitado o indiferencia o miedo. O compasión. Miedo, los pobres han suscitado indiferencia o compasión, siempre. ¿Qué ocurrió? Que en los años 80, ya he pasado a la década siguiente, de repente nos tiraron dos bombas encima. Una fue la de el paro estructural, el trabajo basura, la nueva esclavitud sin papeles, o sea, sin esclavista reconocido, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, como esas cosas empiezan a hacer mella de abajo arriba, a estas barriadas pobres las pilló de lleno, ¿no? Y luego le echaron otra bomba encima y le dijeron, si quieres sobrevivir, pues sírvenos de últimos apéndices y camellos del tráfico de drogas, ¿no? Y entonces los que eran pobres pero honrados, que decían ellos en aquella época, se decía mucho pobres pero honrados, los que ya eran pobres pero honrados fueron oficialmente definidos como peligrosos, parados, o sea, vagos, y peligrosos porque traficaba en drogas, le robaban hasta a sus padres, etcétera, etcétera. Es decir, en los años 80 la pobreza fue criminalizada, canallescamente criminalizada, y fue víctima de un cierto, no sé cómo llamarle, bueno, la palabra es fuerte, pero la realidad lo es mucho más, un cierto genocidio, ¿no? ¿Cuántas centenares de miles de muchachos murieron? Hay dos generaciones o tres que fueron barridas por las drogas y por el paro organizado, ¿no? Como tráfico de la necesidad de sobrevivir, ¿no? Y, ¿quién nos iba a decir? Y entramos en los años 90, que la cosa se iba a poner peor. Porque al principio éramos pobres pero honrados y suscitábamos lástima. Luego éramos peligrosos traficantes y delincuentes y suscitábamos miedo y afán de persecución y de control. Ah, pero en los años 80, desde la caída del muro de Berlín, han descubierto que es una mina a los pobres y ahora nos hemos convertido en una de las industrias más importantes del mundo. Los pobres no hacen más que producir dinero, pero dinero a torrentes. Sé que esto le chocará a la gente y a lo mejor, según vayamos hablando de estas cosas, se va clarificando, pero vamos, hoy nadie puede dudar de que los pobres son un chollo que produce dinero más que cualquier otra industria. Claro, es que es importante puntualizar, ¿no?, que ni la heroína entró porque sí, en donde tuvo más auge, no fue por casualidad, ni el paro estaba ahí por casualidad, ni es por negligencia, es por intencionalidad. En los barrios miserables en que nosotros vivíamos no había capital para mover barcos, aviones, trenes, con esas mercancías tan carísimas y trayéndolas de tan lejos, ¿no? Que si de Afganistán, que si de, vamos, de muy lejos, de muy lejos. ¿Quiénes éramos nosotros, los miserables de los barrios, para movilizar aquellos capitales? Evidentemente, todo eso fue diseñado política y económicamente desde lo más arriba que se nos antoje imaginar. Bueno, yo tengo tal infinidad de datos concretos que... Puedes dar los que quieras. Que no. Me taparían en tierra y me matarían, vamos. Sí, además que todo esto sucedió en parte durante el gobierno de unos tipos que se denominaban socialistas, que también tiene sus narices la historia, ¿no? Pero bueno, que fueron los que al fin y al cabo se cargaron todo el tejido vecinal y todas las posibilidades que había de organizarse de alguna otra manera, ¿no? Pero bueno, eso es otro debate. Sí, es otro, porque además es muy equívoco y muy complejo, ¿no? Porque realmente el poder político, el poder económico, el poder religioso, el poder tiene muchos elementos de confluencia. Y vamos, a mí con la caída del muro de Berlín se me dividió, se me cayó al suelo esa división que mencionas ahora de socialistas y capitalistas y tal, vamos. El capital-estado absorbió todos los poderes y en este momento es muy difícil definir lo que es del Estado y lo que es del capital. ¿Las leyes las hacen los estados? Yo conozco leyes que vinieron del extranjero dictadas desde fuera y que cuando reproché esto a parlamentarios me dijeron, esto es Maastricht, ¿lo tomas o lo dejas? Sí, claro, pero bueno, nos iríamos bastante de... Sí, nos iríamos bastante de tema, todo el sí. Tema. Lo que sí que podríamos hablar es de la legislación actual, sobre todo igual la ley del menor y la ley de extranjería, que son bastante... que afectan bastante, ¿no?, este tema. La ley de extranjería, que de hecho la que había con el PSOE y la que hay con el PP, o sea, vamos, la que hay actualmente que la hizo el PP, no sé cuál es peor de las dos, pero bueno... No sé, si quieres comentar un poco cómo ves el tema de que cómo ha ido empeorando sucesivamente toda la legislación en lo que afecta Mira, a los chavales. Mira, curiosamente, en los años 80, de repente, todo el mundo, toda la Unión Europea, todos los países de la Unión Europea, a todos los de Sudamérica, Centroamérica, les dio un repente, que supongo que tendrán que estar grandes capitales detrás para que todos los países de repente coincidan en esto, y de repente se modificó toda la legislación sobre los que afectaba a los niños y jóvenes. Claro, las cosas que afectan a los niños y jóvenes, como los niños y jóvenes son nuestro futuro y son parte de nosotros mismos en el presente, los niños y jóvenes forman parte de las familias, forman parte de los amigos, de las escuelas, del ocio. Legislar para niños y jóvenes es legislar para todo el mundo. Y curiosamente, en los años 80 se modificaron todas las leyes que se referían a niños y jóvenes y se modificaron de raíz. Pero cuando digo de raíz, incluso rompiendo con toda la cultura jurídica del derecho romano. Entonces creó la Ley de Protección Jurídica del Menor, que crea cosas tan curiosas como eso, la posibilidad de expropiar hijos, los hijos que son de sus padres y los hijos que son del Estado en función de los recursos económicos. De repente a todos los niños los engloban en niños peligrosos o en peligro. Claro, te dicen, es que la sociedad está tan mal que el que no es peligroso está en peligro. Y entonces, de repente, se empieza a intervenir en todos los momentos de la vida de toda la infancia y la juventud, indirectamente en los que tenemos hijos, tenemos primos, tenemos hermanos, tenemos expectativas de futuro en ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es algo también muy peligroso porque educa en el control social desde chiquititos a las personas, ¿no? Acostumbra, ¿no? Es un camino ya que sigues desde crío el acostumbrarte a una serie de control. Y toda la sociedad, a través de los medios de comunicación, con la televisión, por supuesto, en primer orden, ¿no? Pero con todos los medios de comunicación en general, digo los medios que están de parte del poder, del dominio, ¿no? Cuando todos nos están sometiendo a un permanente lavado de cerebro. Yo no hay día que abra la televisión, por ejemplo, esta semana, un día abrí la televisión, puse un programa de las 6 después de comer, de la cadena 6, después de comer, y de repente veo que me dan una lección de cómo funcionan los reformatorios, pero era hablando de niños de la calle. Me empiezan a hablar de situaciones de tiempo fuera, me empiezan a hablar de celtas de catarsis, me empiezan a hablar de quitarle puntos en la convivencia, y digo, atiza lo que le están inculcando a los chavales en los reformatorios hoy en España. Y eso era en una película sobre niños normales, entre comillas, y a la hora del reposo de la comida, ¿no? Hoy mismo me pasaron un papel y habla de ciudades penitenciarias. Toma ya. Hace 70 años, Spencer Tracy, en la ciudad muchachos, hablaba de ciudades de muchachos. Ahora están creando el concepto de ciudad penitenciaria, porque claro, como en una ciudad no va a haber 7 cárceles, va a haber 300, pues la mitad de la población va a estar bajo control penitenciario. Mira, unos en dentro, otros en semi, otros entrando y saliendo, otros vigilancia anticipatoria, otros etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. El número de presos sí que vamos a la cabeza de Europa, es algo en todo lo malo. Mira, fíjate, las cárceles en este momento son hoy uno de los grandes negocios de este país. Para hacerte una idea, en la Comunidad de Madrid, hace nada, un puñado de años, había 3 reformatorios, 2 reformatorios o 3, mira, en este momento tengo un lapsus, no estoy seguro, pero eran públicos, por lo menos 2 eran públicos, no sé si había uno privado, pero hace un puñadito de años, ¿eh? En este momento hay 13 privados, o sea, 13 empresas que viven de aprovecharse de que el capital Estado detiene a unos y se los entrega a los otros para que hagan dinero. Y te puedo decir que la media en estos centros privados de prisión cuesta 60.000 pesetas chico día. Chico día, tú calculas los millones al año que produce cada uno de esos chiquillos. Y cuando te hablan de las condiciones en las que están, desde luego en su bienestar no se lo gastan. No sé, aparte, yo por lo menos las informaciones que he tenido de estos centros son auténticos centros de exterminio. Vamos, hay algunos que es una cárcel de máxima seguridad al completo, vamos, como... No sé cómo decirlo, o sea... La semana pasada la presidenta de la Comunidad de Madrid salía en el periódico en una foto muy linda, descubriendo una placa inauguratoria de otro reformatorio más, que también le acaban de entregar a una empresa privadísima y que va a hacer, vamos, de oro a esa empresa por los millones que va a tener de regalo en los próximos 15 años, y claro, eso se supone que lo vamos a pagar con el presupuesto de todos los ciudadanos, con el presupuesto del Estado. No sé de qué se ríe esa señora, de regalarle esa millonada durante 15 años a una empresa privada, no sé. Que aparte del dinero que se llevan, el control que tienen las instituciones sobre eso, pues ya es bastante dudoso. Hola, Enrique. Sí. Yo estoy flipando con todos estos datos que nos estás dando porque, bueno, pues porque hay una desinformación. Sí, sí, hay mucha desinformación. Entonces, me gustaría que nos explicaras, por el conocimiento que tienes de la realidad, un poco cómo viven estos niños que están internados en estos centros, cómo es su día a día. Pues mira, es casi indescriptible, mira. En todos los centros para menores en reforma se han introducido métodos conductistas, pero conductistas no hechos por científicos serios y responsables del conductismo psicológico, ¿no? Uh-huh. Sino se ha cogido lo que más quema de todas esas doctrinas y se ha aplicado con la mentalidad más carcelaria. Entonces, hoy el propio programa... Es un sistema de tortura tácito, pero de tortura, porque a una vitalidad de 16 años, 18 años, de 15 años, si de repente se le prohíbe levantar la vista del suelo, se le prohíbe aludir jamás en sus conversaciones a su vida real, a su pasado, a su familia, a sus amigos, a la calle, si se le prohíbe, si se le dice, como en reformatorios que conozco, si tomas la mitad de la tostada en el desayuno, puedes tomar la mitad de la taza. si no tomas la tostada, no puedes tomar la taza de leche. Sí, y todo eso está reglamentado desde que se despierta hasta que se anochece. Son sistemas muy tecnificados, muy sutilmente tecnificados, de tortura. Entonces, ¿qué ocurre? Que los muchachos enloquecen, porque una vida que es pletórica de vitalidad, como se tiene a los 16 años, enloquecen. Sí, sí. Y entonces hacen, tienen gestos y expresiones de acabamiento, de violencia, de autodestrucción. Y entonces esos gestos se utilizan para demostrar lo peligrosos que son. Y entonces se diversifica el material de consumo, el material humano de consumo, y se dice, estos niños tienen que costar más dinero porque son tienen conflictos psiquiátricos. Estos otros niños son de tal categoría y cuestan tanto. Estos otros, etcétera, etcétera. Y se están abriendo centros muy diversificados porque al mercado le interesa diversificar la mercancía. No hace mucho leí, ojo, que esto está llegando a situaciones inauditas que podrían parecerse a momentos, a los momentos más trágicos de la historia, ¿eh? Sí, pienso en lo más crudo de los campos de concentración, sean nazis o sean bolcheviques o sean de donde sean, ¿no? Hace unos meses yo leí en el periódico, se publicó en toda la prensa, tengo todavía una página entera del diario El País, donde un grupo de desalmados de Suiza tenían en Girona un experimento de cárceles. Bueno, pues esto está proliferando por todas partes. Sí, salió en la televisión. Eso ya es lo mismo, pero clandestino. Ojo, de lo que yo estaba hablando es todo terrible, porque es legal. Porque es legal. Es decir, todos esos procedimientos de enloquecer a la infancia para después consumirla como materia de consumo, todo eso está contemplado en las leyes. Es decir, hay reglamentos en los reformatorios, y hay una legislación penal, y hay, mira, qué casualidad, no hay jueces de vigilancia penitenciaria para jóvenes, para los adultos los necesitan, los niños por lo visto no. Pero bueno, pero hay ciertos controles y tal. Pero a la sombra de eso están proliferando auténticas cosas, vamos, lo más espeluznante que ha vivido la historia de la humanidad. Hacer experimentos con muchachos, encima se utiliza padres desbordados, angustiadísimos, que ven a sus hijos como monstruos, que a veces sus hijos realmente son como monstruos para ellos. Es decir, se está creando chicos y padres enloquecidos que se enfrenten a muy alto precio. Sí, bueno, eso del de Girona que comentas ya era un caso, no sé, yo quise creer entonces que excepcional, pero igual no es así, no lo sé. Mira, así con las características de lo que nos contaron, quizá yo creo que aquello era como bastante, y quiero creer, vamos, quiero creer que aquello era bastante clandestino. No me puedo consentir el fantasear que las autoridades de Cataluña conocían lo que se estaba guisando en esos sitios, ¿no? Prefiero imaginar que era totalmente clandestino. Pero con la mejor voluntad del mundo se están montando centros de lo más equívoco para niños que si hiperactivos, que si con trastornos nunca definidos suficientemente, más que por test muy curiosos extranjeros, etcétera, y donde muchos papás absolutamente angustiados y desbordados se están librando de sus hijos, entregándolos a instituciones que les dan una imagen altruista y maravillosísima y científica y técnica, y que es algo pavoroso, pavoroso. No encuentro otro calificativo para esos experimentos con niños. En cualquier caso, si nos ponemos en el mejor de los casos del centro estándar legal y todo según la legislación, no deja de ser paradójico que se intente educar a un chaval en la más absoluta dependencia y en el obedece y punto y cállate. ¿Cómo puedes aprender a vivir en una libertad a obtener tus responsabilidades, a tomar tus propias decisiones cuando te niegan la capacidad de tomar una decisión. Es que es un absurdo constante, ¿no? Fíjate lo para atrás que hemos ido desde la globalización, desde la caída del muro de Berlín, lo para atrás. Te voy a leer, es que lo tengo aquí delante, un brevísimo texto, que es del guión de una película. Es unas frases que dice Spencer Tracy, ya ves, un actor tan antiguo que murió hace ya tanto tiempo, Spencer Tracy, en una película de hace 70 años, de 1938 me parece que era la película. Y en una secuencia de la película, este espléndido actor, defendiendo a unos muchachos, se dirige al jurado y le dice, lo leo textual, el guión de la película, le dice: este sistema de castigo a los muchachos, el reformatorio, es un error. Está basado en un principio falso. Está basado en la sospecha y no en la confianza. No se puede reformar a los jóvenes usando el látigo. No se pueden curar las heridas del alma teniéndolos aislados en una celda. Estas instituciones nunca reformaron a nadie. Alimentan a sus víctimas con el veneno de la venganza y las lanzan por el camino del crimen. Salen convertidos en jóvenes dispuestos a vengarse de la sociedad. Estos mal llamados reformatorios, que son solo cárceles para críos, deben ser borrados para siempre de este mundo. Lo decía un americano hace 70 años en una película, Spencer Tracy. Y tiene toda la razón del mundo. Pero bueno. Por cierto, en una película que está desaparecida del mercado español, ¿eh? ¿Cuál es? Había dos de la misma época, una se llamaba La ciudad de los muchachos, que es donde dicen estas frases, y otra se llamaba Forja de hombres. Forja de hombres lleva estos 70 años circulando en el mercado español. La otra fue pudorosamente retirada del mercado. Como tantas otras. Bueno, si te parece, vamos con un... con un intervalo musical para distender un poquillo. Sí, para aliviarnos un poco de todos estos horrores, sí. ¿Qué pone? Bueno, tengo por aquí preparado algo tranquilito. Silvio, ¿te gusta? Uy, muchísimo. Bueno, sueño con serpientes, entonces. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. De mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Su boca me trata de tragar, pero se atora como un trébol. de mi sien. Creo que está loca, le doy de masticar una paloma y la enveneno de mi bien. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. La mato y aparece una mayor. Aquí en Radio Bronca 104.5 de la FM de Barcelona. Para las personas que nos quieran llamar, ahora mismo tenemos la línea ocupada con Enrique, pero si no, al 933594900 cuando termine de hablar él o cualquier otro día. Y para comunicarnos vía email, radiobronca@sindominio.net. Y la página de internet para las personas que no estén cerca de la antena es sindominio.net/rbronca con K, y ahí se nos puede escuchar desde todo el mundo mundial vía internet. Y volvemos al tema. ¿Estás por ahí, Enrique? Sí, mira, si quieres te doy, para volver al tema, volviendo yo sobre mis palabras, es que en este ratito de música encontré una nota que tengo aquí escrita y te puedo dar los datos concretos. Yo mencioné un reformatorio que acaba de inaugurar en la Comunidad de Madrid, en Brea de Tajo. En Brea de Tajo, es para encerrar a 130 muchachos y le va a costar a los madrileños 10 millones de euros al año. 10 millones de euros al año para atender a esos 130 muchachos. 10 millones de euros, no de pesetas, al año. ¿Os imagináis lo que se podría hacer con esa cifra si se aplicara a otras cosas? Mira, para que os hagáis una idea, se podría ayudar a las familias, a las 130 familias de esos 130 muchachos, con 220 euros diarios por chaval, 220 euros diarios. Y la empresa a la que se la han encargado, que se la han encargado por 15 años, le va a poder manejar la friolera de 157 millones de euros en esos 15 años gracias a esas 130 plazas para muchachos. Es realmente escalofriante. Buenas noches, Enrique. Es realmente escalofriante ver cómo se opta por reprimir a los muchachos en lugar de ayudar a las familias. Es escalofriante ver cómo el capital, por un lado, y el Estado, por otro, han llegado a un perfecto y absoluto acuerdo. Cómo desde la caída del muro de Berlín, el capital absorbió al Estado y ahora tiene el poder del dinero y el poder del Estado en sus manos. También es igual, es interesante, bueno, aparte de bueno, de que hemos hablado también, ¿no?, de dónde salen estos niños, quiero decir, de qué estrato social, me imagino que desde que estás trabajando tú con estos temas ahora, a nivel de la procedencia geográfica y con todo el tema de la inmigración, habrá habido un cambio importante, ¿no?, en no sé si cualitativamente, pero... sí cultural y sí en la procedencia de los niños que están en centros, no tengo datos, ¿no?, pero supongo y es de imaginar que serán en un tanto por ciento muy alto de origen inmigrante. Mira, vamos a ver, en general en nuestra sociedad, en todas las sociedades hay un amplio sector de gente pobre, de gente muy pobre que vive muy estrechamente, que vive pasándolo muy mal, que como nunca se hace visible en los media, pues da la sensación de que no existen, ¿no? Pero realmente hay un sector de población que vive muy mal, ¿no? Este, como yo te decía ya desde en los años 70, que yo ya estaba trabajando con esta población, ya era quien alimentaba las cárceles, por supuesto, los reformatorios y los hospicios, etcétera, ¿no? Después, como en los años 80 se les criminalizó, pues ya con mucha más legitimidad aparente, pues constituyeron el 100% de la población de las prisiones, ¿no? Pues han ido a prisiones tíos con unos colocones, con una falta de responsabilidad de sus vidas tremenda, y es quienes han alimentado las prisiones, ¿no? Como ahora han descubierto que las prisiones son un negocio, bueno, pues interesa que entre todo tipo de población. Los emigrantes como unos más. Los emigrantes ya tienen su propio problema, porque al haber una emigración reconocida y al haber una emigración muy aprovechable, muy aprovechada, pero clandestina, es decir, en condiciones de esclavitud, de indefensión jurídica absoluta, que fue lo característico de un esclavo, ¿no? Y encima, en donde el dueño no da la cara, es decir, son anónimos, ¿no? Entonces, los emigrantes ya tienen su propia ruina, sin necesidad de reformatorios, de hospicios, etcétera, ¿no? Yo creo que irán entrando a formar parte, como el resto de la población, en todas estas maquinarias de que antes eran maquinarias de exterminio y ahora son maquinarias de producción económica, de grandes negocios, ¿no? Yo, vamos, no me atrevo porque no dispongo de datos para poderte hacer la comparación del sector de migrantes con el sector de resto de ciudadanos, ¿no? Yo en menores no tengo mucha idea, pero en cárceles de adultos, que vienen a ser el hermano mayor, es un porcentaje bastante importante. Y en cuanto al número de presos, tampoco tengo seguridad, pero más o menos cuando murió Franco, que tan, no sé, se tiende a pensar que o la gente piensa, yo creo que habría muchos más presos, creo que andaban por 17.000 y actualmente hay 64.000 personas presas en el Estado español, que se dicen pronto para una población de 40 millones. O sea, esto da un poco la idea de esto que hablabas, de la rentabilización de las personas presas y de su número, ¿no? Y la constante creación de nuevos centros penitenciarios y que se están quedando pequeños porque el número y el hacinamiento que hay dentro es impresionante. Mira, algo ha ocurrido en estos años, en torno a la época esa de la caída del muro de Berlín, que yo menciono siempre como un momento significativo, ¿no? Ha ocurrido un hecho. Con la globalización económica, los capitales se han ido concentrando, se van concentrando, cada vez son menos manos las que tienen cada vez más capital, ¿no? La población que no tiene recursos, bueno, pues basta ver cómo se está extendiendo, cómo se está multiplicando, cómo a veces son continentes casi enteros, ¿no?, que están en una situación de extrema acabamiento, ¿no? Pues el hecho de que huyan todos hacia Europa es prueba, por ejemplo, de que en África la situación es de desesperación generalizada y colectiva, ¿no? Bien, y entonces, ¿qué ocurre? Que siempre que se produjeron estas dos frentes, el de poquísimos ricos con todo y el de muchísimos pobres, todo esto siempre ha acabado en confrontaciones, ¿no? Acabó en confrontaciones en la Revolución Francesa, acabó en confrontaciones en la Revolución Rusa de octubre. Esto siempre acabó así. Claro, el capital estado ha aprendido muchísimo y entonces, bueno, pues ha hecho un diseño deslumbrante desde un punto de vista técnico, en el cual, pues bueno, para que esa pobreza no amenace a los guetos ricos, pues la clase media, si no, va a ir resbalando hacia la pobreza. Hay que darle ocupación. Y como hay que darle ocupación, pues todos los niños que nazcan en el mundo tienen que ser o peligrosos o en peligro, para que la clase media se ocupe de ellos y la clase media controle. Y de repente hay una floración, una eclosión de ONGs, venga ONGs por todos los rincones, venga fundaciones por todos los rincones. Es toda la clase media intentando no resbalar hacia la pobreza. Pero claro, hay que darle trabajo. Trabajo, trabajo de vigilancia en los colegios, trabajo de vigilancia de las familias, trabajo de vigilancia en las calles, trabajo de vigilancia en centros de tutela, centros de este tipo, centros del otro, centros de reforma, centros de reinserción, centros de todo. Es decir, nos han creado un mundo alucinante en donde los ricos nunca vivieron en toda la historia de la humanidad un momento de eclosión fulgurante como el que están disfrutando en este momento. Nunca hubo tanto hambriento en todo el mundo, absolutamente tirado, y la clase media ya casi solo se dedica al control. Hoy un profesor ya tiene dos funciones. Tiene que enseñar en el colegio matemáticas, pero tiene que dar parte de 300.000 cosas. Hoy un médico tiene dos funciones. Tiene que atender la salud de sus pacientes. Pero ojo, tienen que dar información de 300.000 cosas. Es decir, se nos está dualizando la vida. Hombre, Bush lo dijo clarito, quien no está conmigo está contra mí. Es decir, divide a la sociedad en vigilantes y vigilados. Sí, o estáis conmigo, entonces sois vigilantes, o no estáis conmigo y entonces vais a ser vigilados. Más claro no se nos pudo decir. Sí, el elemento que sustenta el sistema es el miedo que se fomenta con... Se fomenta el miedo a través de la inmigración, del miedo a cualquier cosa diferente, y el miedo del clase media a no ser como a caer en la pobreza, el miedo de la clase media a caer en la cárcel, o sea, de la clase baja a caer en la cárcel, el miedo generalizado por todos los lados. Y claro, porque necesitan que toda la clase media, para no ser vigilada, se convierta en vigilante. Hasta que pasan cosas como en Argentina, que la clase media se va a tomar por saco y entonces empiezan a pensar un poco qué es lo que ha pasado. Pero bueno. También, otra cosa que podría ser interesante es si tú observas alguna diferenciación de género en el tema de los y las menores, de los chavales y las chavalas, si como es también de esperar por la experiencia, digamos, las niñas están, si cabe, más jodidas que los niños, o si hay, no sé. Mira, verás, antes había una cosa en un aspecto muy negativa, porque era muy machista, pero que de alguna manera preservaba bastante al ámbito de las niñas. Las niñas estaban muy vinculadas al hogar, y el hogar le daba trabajo, le daba, pero también le daba consideración y responsabilidades. Entonces, en general, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar estos temas, todos los que iban a los reformatorios eran niños. Jamás entraba una niña en un reformatorio bajo ningún concepto, salvo por un tema específico, que era el tema para ellas, que era la prostitución. Pero salvo por motivos de prostitución, jamás. Es decir, era una sociedad muy machista y el marginal y el delincuente tenía que ser macho. Y la hembra solo podía ser marginal y delincuente prostituyéndose, ¿no? Claro, al caer afortunadamente la división tan abusiva, machista que había en la sociedad, las chicas se han ido integrando en la población general y en las clases bien, casi siempre con beneficios, en las clases con recursos, casi siempre para bien. Chicas que no estudiaban ahora estudian, chicas que no ocupaban cargos y puestos ahora ocupan cargos, empiezan a ocupar cargos y puestos, afortunadamente, ¿no? Pero ¿qué ocurre con las poblaciones muy marginadas? Que aquellas chiquitas que porque era el único que alimentaba a los bebés y el único que cuidaba de los niños y era la chiquita o las chiquitas de la casa, bueno, pues empezaron a ser corrompidas igual que los demás, con las drogas, con el paro, y en este momento, bueno, se encuentran en una situación siempre mucho más cruel y mucho más difícil que los chicos. Pero vamos, de la misma naturaleza que los problemas de los chicos. Se han identificado los chicos en la naturaleza de sus problemas, no necesariamente en la cantidad ni en la cualidad del sufrimiento, pero sí que ahora no hay demasiada diversidad en cuanto a chicos y chicas. Puedes encontrar chicas muy deterioradas, chicas que la sociedad tipifica como muy peligrosas, igual que encuentras chicos. A colación con este tema, hay una película que no sé si habrás visto, ni que a mí me parece que está bastante bien, es bastante durilla también, que se llama Las Hermanas de la Magdalena, que también habla de todo el tema de con el clero hemos topado también, sí, de los centros regentados por monjas, y bueno, en este caso monjas, y bueno, y ahí lo más interesante quizá de la película es las motivaciones diversas por las que van las chicas allí, que son de lo más impresionante, pues eso, desde madres solteras o más madres solteras, chavalinas que se han quedado embarazadas en un momento dado, o gente que, digamos, destacaba, o que, bueno, una represión sexual increíble. Bueno, es un poco también, que esa también sería otro tema, pero mira, pero es interesante. Antes, lo terrible es que antes, bueno, pues en determinados centros, en otros a lo mejor lo hacían bien, pero en determinados centros donde había mucho fanatismo religioso y tal, pues claro, lo que describe esa película, yo sé que ocurrió muchas veces y yo lo he visto ocurrir muchas veces, ¿no? Junto con gente que hacía cosas muy bonitas y muy buenas, no estoy generalizando, pero sí que la película describe hechos que han acaecido muchísimas veces, ¿no? Lo terrible es que ahora no necesariamente es en centros que tengan un determinado tipo de fanatismo o de... hoy en general los centros de tutela y de reforma, los chiquillos pueden caer allí por los motivos más insólitos, más inimaginables. Hay chiquillos que van a hospicios y reformatorios por los motivos más absolutamente inimaginables, ¿no? Ahora, en cuanto entran en aquella maquinaria, sí que ya son troquelados conforme al sistema de rentabilización y de aprovechamiento de esta materia humana, y ya se, bueno, ya se homogeneizan y muchísimo, ¿no? Ya hablaba Galeano de que los torturadores o los carceleros no son ningún psicópata, es una burocratización y una cosa perfectamente orquestada, ¿no? Es el sistema que ordena y manda ahí, no, porque a veces los malos tratos en este tipo de centros o en cárceles se presentan como una acción individual de un carcelero, pero es la tónica general, es algo sistémico. Sobre todo porque ahora, antes el maltrato era algo muy subjetivable, eso, en la mala hazaña de un carcelero, y era una cosa muy sangrienta y era muy... Es decir, tenía una forma de brutalidad que hoy no aparece. También se produce, y se produce muchísimo. Vamos, nosotros nos hemos cansado de denunciar casos de tortura en centros de reforma de menor, de niños, ¿no? Pero lo peor es que hoy el propio sistema encubre ese problema. Es el propio sistema el torturador. Es la propia normalización del centro la que enloquece a los muchachos. Mira, yo te puedo hacer dos apuntes curiosos e interesantes sobre esto. Uno, en una ocasión me dijo un educador, me oyó una conversación también de radio como esta y se sintió muy herido él, porque él había vivido muchísimos años en un reformatorio, concretamente en Canarias, y me escribió y reprochándome, pues, y recuerdo que me decía, mire usted toma partido por los muchachos. Segundo, usted no ha vivido en el reformatorio que he vivido yo. Tercero, y daba 8 razones. Y yo le dije, mire, tiene usted razón en todas. Yo no he estado en ese reformatorio de Canarias nunca. También le doy la razón en que de entrada, en la confrontación entre un adulto y un muchacho, yo de entrada me predispongo a suponer más vulnerable al muchacho y suelo tomar partido por él, máxime cuando son niños enfrentados a poderosísimas instituciones. Pero usted no se da cuenta de una cosa. Ustedes y sus muchachos son víctimas de lo mismo. Los muchachos se enloquecen ahí por el reglamento que ustedes aplican. Y entonces ustedes se tienen que enfrentar no a muchachos, sino a muchachos enloquecidos. Es decir, por eso los muchachos y ustedes están necesitando constantemente de psicólogo. Porque es el arquetipo del sistema. El sistema es todos contra todos, porque así están todos muy indefensos y muy débiles. Y se hace con todos, así se hace con los educadores lo que les da la gana y con los educandos lo que les da la gana, porque les enloquecen a ambos, a ustedes y a ellos. Después hay un corporativismo dentro de estos centros que si alguien quiere denunciar algo, le hace imposible. Le hace imposible denunciarlo y la vida imposible si te toma, es un poco, si tocas un poco las narices. Mira, el año pasado una ONG de Madrid denunció un caso de tortura flagrante, incluso había fotos del cuerpo torturado, etcétera. Hubo un juicio y de un modo que yo me he quedado perplejo, un tribunal reconoció que sí que había habido violencia contra ese muchacho, pero absolvió a los 5 presuntos autores de la violencia porque el tribunal dijo que no era capaz de distinguir cuál de ellos había sido. Y a mí me planteé, vamos a ver, algo así como si 5 ladrones entran en un banco, los detienen y luego no pueden meter en la cárcel a ninguno porque no se sabe cuál de ellos fue el que cogió el dinero. ¿Me explico? Hombre, decir, cuanto menos cómplices son todos. Lo que pasa en menores es inaudito desde hace por lo menos unos 15, desde los años 80. Lo que pasa en menores es inaudito y empleo el... Estoy empleando una palabra que tanto me disgusta, lo de menores que te reproché al principio, ¿no? Lo que pasa en esos centros donde hay personas como tú y como yo, pero que encima son personas que están naciendo a la vida, que están abriendo los ojos, que a veces son tan vapuleadas que cometen muchísimos errores y peligrosísimos, pero son personas que están naciendo a la vida, y ver cómo se les manipula para sacarles rentabilidad y poder político y económico, me parece de lo más encanallado que he conocido en la vida. La desesperación que puede tener un chaval de estos al hacer, pues por ejemplo, de historias que me hayan contado, de primera mano además, por ejemplo, ya no es usar o tener una actitud violenta contra alguien, sino ya contra sí mismos en un grado de desesperación de, por ejemplo, prender fuego a su propia celda con el colchón contra la puerta. O sea, ya de no saber qué hacer para llamar la atención de su situación. Y eso se toma como un acto de violencia. O sea, se castiga, ¿no? En vez de pensar que ha llevado a un chaval, a un niño de 14 años, a poner en peligro su vida de esa manera. No sé, es que el concepto está totalmente contrapuesto, ¿no?, al sentido común. Pero bueno. Mira, hay un programa de radio, hablando como otro programa de radio, hay un programa de radio que se llama A Pulso, y es un programa que de una radio, bueno, de una comunidad que alcanza pues al norte de Marruecos, a toda Andalucía, Extremadura y Murcia, me parece. Solo tiene alcance ese programa de radio a estas zonas que he mencionado, ¿no? Ese programa se llama Pulso y habla de prisiones, de cárceles, de reformatorios. Bueno, a mí me suelen pedir una pequeña colaboración de 5 minutos todos los viernes en ese programa. Bueno, pues con motivo de esa página que llamamos Con los niños no se juega, estamos recibiendo todas las semanas decenas de cartas de muchachos presos que durante 2 años nos las estuvieron mandando todas las semanas, denunciando las cosas que les ocurre en esos antros de destrucción de infancia, ¿no? Y claro, como les han prohibido ver el programa y tal, ahora lo siguen haciendo, pero clandestinamente. No tengo aquí en mi mano cartas de esos muchachos, pero os juro que sale de todo, de todo. Y bueno, vamos a dar otro tema musical y ya pasamos a hablar un poco, que es tarde, de los libros que has escrito y un poco de la revista Canijín, que es una revista bastante interesante. Y bueno, a la vuelta de la música. Muy bien, perfecto. Te quedas al teléfono. Vamos con un cantautor uruguayo que se llama Daniel Iglietti y que canta en esta ocasión con dúo con Mario Benedetti recitando, se llama Pobreza. Laray, laray, laray, laralero, qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Laray, laray, laray, laray, laralero, qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Hay que ahorrar para no ser pobre, un peón viejo me decía, y a él nunca le sobró un cobre pa' comprarse una alcancía. Señor que no me mira, mire un poco, yo tengo una pobreza para usted. Limpia, nuevita, bien desinfectada, vale 40, se la doy por 10. Señor que no me encuentra, busque un poco, mueva la mano, desarrime el pie. Busquen su suerte en todos los rincones, piensen las muchas cosas que no fue. Bichito guapo el hornero, trabajador como un peón, no necesita dinero y a más no tiene patrón. Le vendo la pobreza, es una insignia, en la solapa puede convencer. Qué cosas raras pasan en el mundo, usted tiene agua, yo no tengo sed. El sueldo de un peón carrero nunca se debe aumentar pa' que valore al dinero y no aprenda a malgastar. Tiene su cáscara, su Dios, su diablo, su fe en los cielos y su mala fe. Lo tiene todo menos la pobreza, si no la compra llorará después. Va como propaganda, como muestra, quizá le guste y le coloque 100. Pobreza sin los pobres, por supuesto, ya que los pobres nunca huelen bien. Los peones, dijo un doctor, no son hombres delicados, a ellos no le hace el dolor porque están acostumbrados. Pobreza abstracta, sin harapos, pulcra, noble al derecho, noble del revés. Pobreza linda para ser contada después del postre y antes del café. Señor que no me mira, mire un poco, yo tengo una pobreza para usted. Mejor no se la vendo, le regalo la pobreza por esta única vez. Qué linda la madrugada con ese sol trafoguero, cuando se haga llamarada va a alumbrar el mundo entero. La laray, laray, laray, laradero. Qué linda la llamará, alumbrando al mundo entero. Laray, laray, laray, laray, laradero. Qué linda la llamarada, alumbrando al mundo entero. Laray, laray, laray, laray, laradero. Qué linda la llamarada, alumbrando al mundo entero. Qué bueno es el... Qué linda canción, da gusto. Que sí, es maravilloso, Benedetti y Violetti, los dos. Me tocó hace poco Violetti aquí en una sala. Aquí estaba lleno de uruguayos, todo. A mí es el cantautor que más me gusta, personalmente. Bueno, vamos hablando con los libros, que se nos hace tarde. Tú has escrito, bueno, que yo tenga 5 o 6 por lo menos. Sí, yo creo que escribí 10 libros. Diez. Mira, verás. No tengo todos. Como de profesión soy psicólogo y educador y cosas de estas, bueno, pues había leído muchos libros sobre lo que por lo visto le pasaba a los muchachos difíciles y no sé qué, ¿no? Y como no me convencía toda esa literatura, que casi siempre eran libros extranjeros, bueno, pues durante años me dediqué a observar a este sector de población y después hice una psicología, pero para ellos, no para los que los psicólogos hicieran cosas con ellos. ¿Puedes hablar un poquito más alto, que soy bajito? Sí, para que los propios destinatarios se enteraran de aspectos psicológicos de su vida y tal, y para que las familias les entendieran mejor, etcétera, ¿no? Entonces he hecho un primer libro, en realidad fue el segundo, se titulaba Cachorros de Nadie. Lo tiene la Editorial Popular y, bueno, va ya por la 7ª edición, ¿no? Ahí es una psicología, pero divulgativa, muy seria, muy científica, pero en un tono de divulgación sobre niños con problemas, ¿no? Niños que la sociedad tipifica como difíciles, inadaptados o lo que sea, ¿no? Después pensé que tenía que hacer una pedagogía, pues para dar unas cuantas ideas matrices que me parecen fundamentales, ¿no? Entonces hice un librito de pedagogía que se titula Pedagogía para maleducados. Excuso decir que no me refiero al hablar de maleducados a los niños, sino a los que maleducan, ¿no? Uh-huh. Últimamente, el último que acabo de publicar es 24 historias de 24 chavalillos con los que yo viví muchos años. Y como he conocido tan en directo esas vidas, les quise hacer un homenaje, y entonces he hecho un librito con 24 historias de 24 muchachos, y lo he titulado De tanta rabia, tanto cariño. Sí, bueno, todos mis libros antes estaban en 2 editoriales y tal, pero ahora todos se encuentran en la Editorial Popular, lo digo por si alguien que me ha escuchado le puede interesar alguno de estos libros, ¿no? Que la gente lo pide en la librería o si no, en la maravillosa distribuidora de libros alternativos, el Puesto y el Brot, que nos cerró el ayuntamiento, cabrón, el local que teníamos en San Andreu, con unas excusas bastante guarras, vamos a decirlo también. Y bueno, si alguien quiere alguno de estos libros, que bueno, no todos los tenemos, alguno queda por allí, si no, pues ya los pediremos, puede escribir a distrielbrot@yahoo.es. Y si no, pues en cualquier librería me imagino que los pides y te los si no los tienen, los traerán. Y también editamos una revista que le llamamos Canijín y que aborda todos estos temas de hospicios reformatorios, de muchachos migrantes, de muchachada que se encuentra desbordada de problemas, ¿no? Pues todo esto lo abordamos en una revista que ya lleva varios años funcionando y que se llama Canijín. Que es espectacular, por cierto. ¿Y dónde se puede encontrar esta revista? ¿Dónde? Mira, ¿cómo conseguirla? Verás, si me dejáis unos segundos, cojo un número y os doy los datos concretos. Un segundo. Vale. Va a poner una canción que, bueno, no tiene, tiene que ver en cuanto es la banda sonora de Ciudad de Dios, que es un peliculón impresionante también. Y se llama Metamorfosis Ambulante. Y para el que no haya visto esta película, que la vea rápido. Y además en brasileiro es mucho mejor. Ya volvés a ponerla, por favor. Me imagino que no es frecuente que os dejen colgado así el teléfono. No, no pasa nada, sigue rodeando. Con la revista en la mano. Mira, pone aquí. Edita Centro Alternativo de Información sobre Niños y Jóvenes. ¿Apuntáis a alguien, no? Sí, sí. Vale. Después se puede tiene un email que es siguiente: redacción arroba canijin, que es el nombre de la revista, .org. Redacción arroba canijin.org. ¿Esta revista funciona por suscripción o se vende en algún sitio? Sí, por suscripción, exactamente, sí. Vale, yo personalmente, que la he tenido también en el puesto, la recomiendo encarecidamente. Está muy, muy currada. Y bueno, pues no sé, que es un poquillo tarde. A modo de conclusión o de algún comentario. ¿Alguno? ¿De alguno, alguna de la mesa, teléfono? Pues vaya. No sé. Joder, estamos espesos. No sé, pues muchas gracias por hablar. Ha sido francamente esclarecedor y interesante. Espero que, a pesar de que dices que te has retirado, pero que no te retires del todo, que sigas no, ahí. No, no, uno de la vida no se retira nunca hasta que se muere, ¿no? Y por supuesto no me... Estoy retirado de ciertas tareas por razones de edad, pero vamos, de tareas que ya de alguna manera me desbordaban, pero sí que sigo en la brecha y trabajándomelo en serio. Desde luego, si algunos jóvenes que conozco yo tuviesen tu vitalidad, vamos, ahí vamos a hacer la revolución paso mañana. Pero bueno, ¿qué le vas a hacer? A veces esto del ciclo vital va al revés, vamos a más. Y pues nada, ya te pregunto que después para charlar, a ver si te engaño para que vengas a dar alguna charla a algún sitio. Pues iré encantado cuando me llaméis. Después cuando acabe el programa te doy un toque al teléfono y charlamos. Y pues nada, muchas gracias, un abrazo impresionante y sigue así. Y bueno, esperemos tenerte aquí en la radio, en Radio Bronca. Pues mi abrazo también total para vosotros, ¿eh? Muchas vale. Gracias, Enrique. Hola. Muchas gracias. Luego. Adiós, ¿eh? Bueno, pues no sé, ha sido la hostia este hombre. Vamos con la canción y después pues tenemos un poquito de agenda y alguna cosa que hayamos que comentar. Essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é o amor, sobre que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, chegar a um objetivo num instante. Eu quero viver nessa essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é o amor, sobre que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Lhe tenho amor, lhe tenho horror, lhe faço amor. Eu sou um ator. Podes dizer aquilo tudo que eu lhe disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha, velha, velha, velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela. Te he dejado cantar, nos vas a... Me reprimes. Bueno, bueno, bueno. Chaval. Es que me gusta mucho así. Pues nada, esta canción, que como decíamos es de la banda sonora de Ciudad de Deus, que es un peliculón de Fernando Meirelles, que es el director también del Jardinero Fiel, que habla ¿qué de... ¿Qué tal esa peli? El Jardinero Fiel, está bien. Es habla de... ¿De qué habla? Que se me va la pinza, de una multinacional farmacéutica. Ajá. Que prueba, creo que vacunas contra el... SIDA. Cólera o algo así. Bueno. Y... Esa la tengo en la lista de pelis pendientes. ¿Y qué más te iba a decir? Y nada, que es una peli que habla de toda la vida en las favelas, de pero es muy buena, de una fotografía. A mí es peliculón. Y yo, que soy una biblioteca, videoteca andante de pirateo acérrimo, la persona que quiera y llame al programa, mira, se la grabo y se la mando a casa, o se la llevo en mano. Que llame al 933594900, ahora que se ha cortado ya la comunicación telefónica. O un mail. O mande un mail y invasión de los bárbaros arroba yahoo. La invasión de los bárbaros arroba yahoo.es. Vale. Y le grabamos esta y otras películas impresionantes e imprescindibles, como decía Bertolt Brecht y Silvio. Imprescindibles es tener gente como Enrique, que a los 70 y tantos años sigue allí. Pues tenga esta fuerza, ¿no? Sí, sí, porque hay que ver dónde están aquí los revolucionarios de los 70, que había muchos y muchas. Y ahora son rosas como Ana Belén. Pero bueno. Estás poético hoy. Y no sé, vamos con un poquito de agenda. ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay tenemos para esta semana? A ver, el viernes, pues, hay una efeméride triste. Se cumple el 5º aniversario del asesinato de Digna Ochoa, que fue una mujer, una abogada y defensora de los derechos humanos en México, una luchadora también, y fue asesinada tal día como hoy, hace 5 años. Tal día como el viernes, perdón. Entonces, se ha organizado un acto el viernes 20 a las 7:30 en la Casa de la Solidaridad, que es Revista Alegre, en el Raval, pues para dar a conocer pues este asesinato con móvil político, que a día de hoy aún está pendiente de esclarecerse, ¿no? Entonces se va a pasar una peli que se llama Digna hasta el último aliento, de Felipe Casals. Y bueno, y es también habrá una charlita explicando lo que hizo Digna y las causas por las que fue asesinada. Qué nombre más bonito tenía, ¿no? Pues sí, sí, sí. Y qué apropiado. Digna. Mira a ver si sabes lo que suena, si sabéis. ¿Qué suena? Bueno, algo que todavía está en proceso de sonar, vale. Pero que empiezas ahora. Entonces, otras cositas interesantes. Pues hoy había una manifestación... Bueno, que se me va la pinza. Sigue, sigue. Sigo. Jornadas antitransgénicas. Hoy creo que había una manifestación en Plaza Universitat de Mars. Sí. Y el sábado es el día 14. Ay, no, esto está pasado ya. Nada. Nada. Bueno, todo el rollo está porque hay dos procesos judiciales pendientes a dos activistas a los cuales se les pide pena de cárcel y una multa de 500.000 euros de indemnización porque están acusados de haber participado en la destrucción de un campo experimental de trigo transgénico de titularidad pública. Y en este rollo está metida la Universitat de Barcelona y LIRTA, que es el Instituto de Recerca de no sé qué tecnológico. Un centro de recerca de investigación genética. Y bueno, estas dos personas están pendientes de juicio, entonces pues están haciendo todas estas acciones para de solidaridad, ¿no?, con ellos. Y esto es lo que yo tengo. También. ¿Qué más cosetas hay? Bueno, este sábado en el Ateneu Popular de Nou Barris se celebra un concierto contra los desalojos ilegales y con las actuaciones de Che Sudaka y Tete Meneje en la banda, DJ Yali y Ali, los dos DJs. Tiene un precio de 3,50 y bueno, para los que no sepan llegar, el Ateneu se encuentra en el carrer Portlligat, en línea 4, Trinitat Nova. Grandola tua voluntade. El día 21 también a las 10, concert per l'autogestió del centre social Rabart, un precio de 5 euros y con las actuaciones de Segismundo Toxicómano, Los Tronchos, Arpa Viejas, Estorbo, Acrate y Colicotron en el Rabat, antic camí de València, en Castelldefels. ¿Alguna cosilla más? Sí, recordar la manifestación del 28 de octubre, manifestación en recuerdo del desalojo del cine Princesa, que se desalojó en el 28 de octubre exactamente del año 96. Desalojo, por no llamarlo, sí, carnicería, atropello, yo qué sé qué llamar aquello. Locura. Sí, sí, una locura. Fue una auténtica locura y bueno, es esta manifestación, aparte de reivindicar... es el desalojo del cine Princesa. Recordemos que es un proceso que todavía está abierto contra todos aquellos que decidieron pues que esto no podían permitirlo. Y bueno, se espera que este movimiento pues una un poco todo el movimiento ocupa y anticapitalista que se vivió en ese momento, un poco para unificarnos en contra de lo que es, sobre todo, lo que es esta aberración por una vivienda digna que nos tienen en lucha constante. Ayer, por cierto, hubo una concentración. Ayer hubo una cacerolada en San Jaume. En la Plaza San Jaume. Yo fui, había así como... Ah, pues yo también. ¿Tú estabas? Yo llegué al final, te habría sido. No te vi, tío. Bueno, estuvo bien. Eso, ¿no?, da una idea de la inmensa cantidad de gente. Sí, sí, como 300 o 400 personas. Así. Según la organización, 500. ¿A 500? Ah, pues bueno, sí, serían... Pero bueno, divertido. Según la Guardia Urbana serían 3. Pero bueno, hoy también es digno de comentar pues lo de siempre, ¿no? La noticia, cómo se publica, cómo se manifiesta en los periódicos, el periódico y la Vanguardia, en sus páginas centrales. Pues como siempre, minimizando al máximo el impacto pues de este tipo de movilizaciones. Y bueno, sí, después de lo de siempre, después de lo del Foral, pues ya no te puedes sorprender de nada, pero bueno, ¿qué es? Palabras para Julia, por favor. Goethe solo, pero ¿quién canta? Liliana Herrero, es de la banda sonora de Kamchatka, de Ricardo Darín, Cecilia Roth, la peli un poco blandita, pero la banda sonora impresionante. Y el libro, bueno, la poesía de Goytisolo, impresionante. También. Bueno. La música de Paco Ibáñez. Pues, ¿qué iba a decir? Bueno, quería decir que el fin de semana, en las páginas centrales de La Vanguardia, también venía pues tres páginas en las que se hablaba de todo lo que pasó en la manifestación.